Muy bien, bueno, pues ahora sí empezamos. Entonces, la lógica de la clase de hoy es la siguiente. Constaté en la pequeña junta, reunión muy agradable que tuvimos, pues que eran todas personas leídas y en algún caso escribidas. Pero mi experiencia me dicta que cuando hablo de estos temas, concretamente más sobre todo los temas árabo-islámicos, por así decirlos, se presta muy rápidamente a confusiones. Confusiones, aquí vamos a hablar de dos tipos, conceptuales y terminológicas. Las más preocupantes son las conceptuales. Por conceptual yo entiendo una serie de significados complejos que todos juntos explican una realidad concreta. Por ejemplo, árabe. O por ejemplo, islámico. Terminológicos me preocupa menos. ¿Qué es terminológico? Por ejemplo, distinguir entre sunitas y chiitas, entre suníes y chiíes. Bueno, pues eso a lo largo del curso, cuando sea interesante, irán saliendo esas referencias y se explicarán muchas veces de forma más rápida. Lo que más me preocupa es lo conceptual. Y poco a poco vamos a ir complejizando un poco, vamos a hacer un poco más sofisticado, si quieren, esa parte de los conceptos. Entonces, la clase de hoy es relativamente sencilla. Al menos así está pensada, y simplemente sirve para poner un suelo parejo para lo que va a venir después. Que cuando nosotros oigamos en este curso árabe, o musulmán, o turco, o persa, o Corán, aunque hoy no vamos a hablar del Corán, vamos a hablar la semana que viene, o mundo árabo-islámico, o islamistas, aunque hoy no vamos a hablar de los islamistas, sepamos más o menos a qué atenernos. Entonces, sin más dilación, digamos, eso es, digamos, el suelo parejo. Bueno, hay una frase conocida y repetida que dice que las estadísticas es la manera más sofisticada de mentir. Entonces, estas estadísticas que tienen en el mapa, en la primera diapositiva, efectivamente tienen problemas, pero nos dan una idea, con alguna sorpresa, de a qué llamamos mundo islámico, porque en realidad aquí está contenido el mundo árabe, por ahí dibujadito, ahora vamos con ello, pero es una representación ideal, como todas las representaciones cartográficas y estadísticas, del llamado mundo islámico. Miren, hay varias definiciones, todas de trabajo, es decir, todas nos las podemos. Esto, por cierto, es una pegatinita que esta no aparece, no es ninguna isla Ah, grande debajo nueva. de India, no. Eso. Entonces, por ejemplo, una primera definición de qué es el mundo islámico podría ser los países contenidos en la Liga Islámica de Naciones, que es una organización internacional, que son prácticamente todos estos. Qué bárbaro, yo no Ocurre, sabía que en África había tantos. sí. Ocurre que es una organización internacional poco activa. En realidad, entonces no pasa de nominal, ¿eh? Es muy poco activa, fundamentalmente porque los intereses geopolíticos y hasta geoestratégicos de los países integrantes a veces son tan radicalmente diferentes que es un poco ilusorio pues digamos que esa organización internacional tenga, digamos, una política homogénea. Hay otra organización internacional mucho, mucho más presente en la vida política internacional, que se llama la Liga Árabe, la Rabta al-Arabiya, árabe, que son los países, grosso modo, vamos a poder definirlos así, cuya lengua oficial es el árabe, al menos una de cuyas lenguas oficiales es el árabe. Y entonces ahí ya son muchos menos. Serían Marruecos, Argelia, Mauritania, que es el país grande de aquí, Libia, Túnez, Egipto, Sudán. Prácticamente el norte de África. Sí, todo el norte de África, incluyendo lo que ya no es el norte de África como Sudán. Que Sudán geográficamente nunca ha sido considerado el norte de África. Sudán hoy del norte, Sudán del Sur no pertenece a la Liga Árabe. Un pequeño país que hay por aquí, en el Mar Rojo, que se llama Djibouti, que era la antigua Somalia italiana. Por supuesto, todos los países de la península arábiga, que es a la vez la cuna del Islam y la cuna de la lengua árabe, el Estado de Palestina, reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, pero cuya viabilidad real pues, es discutible, irá saliendo, para que no nos vamos a preocupar. Siria, Jordania, Líbano, Irak y ya. Claro, son bastantes menos países. Y además aquí hay truco. Una cosa es ser árabe y otra cosa, que se puede o no solapar con la anterior, es ser musulmán. Eso me encantaría empezar, sí, vamos a ir por, empezar por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre el árabe y el musulmán? No, el musulmán es árabe, ¿no? No. ¿No? No, justo, okay. justo es toda la clase son esas diferencias. Perfecto. Entonces, nos saltamos a unas diapositivas un poquito más adelante. Uh-huh. Los señores que están gritando en la calle llevando a Jesús crucificado son árabes católicos. Árabes cristianos. Fíjate, ya incluso en el término religioso necesitamos otra precisión más. Porque estos señores, pues no tengo que saberlo, estos son coptos de Egipto. Ah, sí. Bien, la iglesia copta, una de las iglesias apostólicas originales, es una iglesia de rito ortodoxo. Por tanto, como todas las iglesias fundadas, o que se dicen fundadas por los apóstoles, sería católica en el sentido de que catholicos en griego significa universal. O sea, los coptos también los fundó un apóstol, ¿se sí, supone? El apóstol San Marcos, que fue trasladado, dirían los venecianos, robado, dirían los coptos, esta segunda parte tiene más relación con la realidad, en el siglo XIV por unos venecianos, por un grupo de mercenarios venecianos, que ocuparon Alejandría y se llevaron los restos del apóstol San Marcos, o eso dice la tradición piadosa. Sí. Como pasa así con estas cosas, y por eso San Marcos es el patrón de Venecia. Y por eso tiene la basílica de San Marcos. Pero la primera basílica original es la que está en Alejandría, sigue estando en Alejandría, y digamos el fundador, si quieren mítico, por decirlo de alguna manera, legendario, de la iglesia copta es San Marcos. Marcos el evangelista. Por supuesto, todos los evangelistas, ninguno nació a Jesús. Pero... ¿La iglesia copta es la ortodoxa? No, la iglesia copta, ahí solamente que hay que corregir el artículo. Definido. No es la ortodoxa, sino que es una iglesia ortodoxa. Iglesias ortodoxas hay muchas. Ok, ¿y copta? Y copta hay una, que es la iglesia ortodoxa de Egipto. La iglesia cristiana, la iglesia cristiana ortodoxa de Egipto. Fíjense, vamos a hacer una mínima síntesis. En menos de 5 minutos ya hemos atravesado ni sé cuántas fronteras identitarias. Y no hemos hablado de la principal que hoy nos interesa aquí, que es que estos señores son árabes. Claro, pero uno podría decir, oiga, pero a ver. Si la iglesia copta es la descendiente directa, sin intermediarios y sin rupturas, de las iglesias cristianas fundadas entre el siglo II y el siglo V, es decir, en el principio mismo del cristianismo, por lo menos el cristianismo histórico, tal y como lo entendemos, ¿no? Es otra cosa, el cristianismo, digamos, de Jesús y los apóstoles, que va por otro lado. Pero el cristianismo histórico se está fundando en esos mismos siglos. Ya están ahí. Es decir, los coptos, esa iglesia copta originaria, son los egipcios que ya estaban ahí, los mismos que conocemos de Sinué el egipcio, solo que 2.500 años después, que se convierten al cristianismo, como pasa con toda la cuenca mediterránea. ¿Y de dónde son árabes? Si los egipcios de Egipto no eran árabes. Y eso ya nos pone en uno de los primeros problemas. Y es que... Si no eran árabes, ¿qué eran? Egipcios. Claro, no, pero fíjate. Sí, o sea, la incomprensión de María explica perfectamente lo problemático de estos términos. Por eso les decía que quería empezar con los conceptos. Exacto. Porque... Perdón las interrupciones. No. Claro, sí, las o sea, interrupciones sí, están muy bien. Sí, las interrupciones están muy bien. Bien. Vamos a ponerlos en términos quizás que podamos entender y que son igualmente problemáticos. Nadie piensa en un mexicano como un güero de 1,90 m. Pero hay mexicanos que son güeros de 1,90 m. Rápidamente, por ejemplo, en Estados Unidos, el mexicano es una etnia. Bien, bueno, sabemos que es más que una etnia. Y que de hecho es un término, y aquí ya podemos utilizar una de las palabras que van a salir mucho, sobre todo en la clase, quizás más adelante en el video, que es polisemia. Las palabras significan varias cosas a la vez. Y algunas veces esas cosas son contradictorias. Entonces, por ejemplo, hasta hace como les digo, mexicano es una etnia, pero es una nacionalidad. Sí, mexicano claro. Puede ser alguien con un apellido de origen alemán, porque su familia es de origen alemán, pero también puede ser alguien de la Huasteca poblana o de la Huasteca tamaulipeca que hable náhuatl. Ahí se inserta un problema, que es el problema de los prejuicios. Prejuicios no tienen por qué ser malos. A veces sí, ya lo iremos viendo en el curso. ¿No? Prejuicio significa, digamos, literalmente lo que parece. Es un juicio prehecho sobre una realidad existente. Tú llegas a la realidad, bueno, pues llegas con tu bagaje, con tu equipaje mental, conceptual, e intentas explicarte la realidad que tienes enfrente, ¿no? Es la mínima adaptabilidad del ser humano. Bueno, nos vamos de nuevo a Egipto. En el siglo VI, esa población originaria egipcia tiene dos procesos culturales por una invasión militar. Bueno, pues no es tan diferente de la Mesoamérica de 1519. Por eso les digo, de repente las etiquetas se empiezan a complicar, ¿no? Como pasa cuando llega Cortés con sus soldados. Bueno, pues esto ocurre en Egipto en el siglo VII de la Era Común. En este curso no vamos a hablar generalmente de la Era Cristiana, vamos a hablar de la Era Común, porque es el término neutro que la mayoría de los historiadores profesionales utiliza hoy. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, simplemente se le cambia para que, bueno, decirlo así, todo el mundo se sienta cómodo. Entonces, en el siglo VII, la Era Común, concretamente, en el 655, ocurre la invasión árabe y musulmana de Egipto. Y esto es fácil de entender. Los primeros musulmanes, todos sin excepción, eran árabes. Pero como se expandieron militarmente por toda la cuenca mediterránea, y por cierto con éxito, claro, ese es el chiste de la historia, con mucho éxito, hoy llamamos árabes a poblaciones, y se llaman ellas mismas, por eso lo tenemos aquí muy claro, a poblaciones que, si quieren, étnicamente, en su lejano origen, no lo eran. Por ejemplo, los coptos de Egipto. Lo que pasó en España, ¿no? Judíos. ¿Sí? ¿Sí? Y los judíos. Nos llamamos España, españoles. Y los árabes que estuvieron 7 siglos en España. Imagínate sí. Nada más. Sí, y ahí hay un problema. Porque si tú te pasas 7 siglos en España, en realidad eres de ahí. Hay otro problema. Que es lo mismo que pasó en Egipto. Porque pasó en todo el imperio islámico, digamos, primigenio. De esto vamos a ahondar más la semana que viene. Porque vamos a aprovechar que hablamos del Corán para hablar de los primeros siglos del Islam. Y es que, de nuevo, el grupo poblacional invasor era un mínimo porcentaje de la población. Seguramente nunca pasó del 5%. Lo que significa que lo que ocurrió es que los residentes, los que llevaban seguramente muchos siglos en la península ibérica, se convirtieron al Islam. ¿Solo el 5% de...? Sí, sí. Pero eso en general, ¿eh? ¿Eran árabes en España? Sí, incluso podemos complicar un poquito más, pero no lo vamos a dejar. La mayor parte del ejército invasor musulmán en realidad no era ni árabe. Eran miembros de otra etnia, la etnia originaria del norte de África, que se llaman los bereberes. Se llaman porque siguen existiendo, porque su lengua sigue existiendo. Por ejemplo, hoy el bereber es lengua oficial en Marruecos y en Argelia, que son los países, digamos, que tienen mayor porcentaje de bereberes. Entonces, como ven, la cosa, nosotros nos vamos, por ejemplo, a Polanco, y nos vamos a la Donis, que debe estar muy bien, hacer una comida celebratoria del final del curso, que yo tengo cierta debilidad por la Donis. Me encanta, lo podemos también. Además, tiene estéticamente, te sientes en el mundo árabe, porque sí, el mundo árabe, no sé si han tenido oportunidad de viajar, pero es fundamentalmente kitsch. Sí. Es una celebración constante del kitsch, ¿no? Y el Adonis, pues también, con la pantera. Bueno, entonces, hablamos de comida árabe. Pero bueno, comida árabe entendida en México. Todo esto sirve para que vayan problematizando lo que tenemos en la cabeza. Porque da la casualidad de que a principios del siglo XX, entre 1912 y 1928 más o menos, hay una serie de poblaciones que vienen como inmigrantes y que se instalan en México. Fundamentalmente dos, digamos, y que tienen relación con el mundo árabe. Fundamentalmente dos. Cristianos maronitas libaneses y judíos sirios, sobre todo sirios. De hecho, la mayor parte de la población judía mexicana, digamos, en términos demográficos, son judíos sirios, incluyendo... ¿Esto fue a principios del siglo pasado? Sí, sí, sí. Y es antes de la desaparición. Vamos a tener una clase entera sobre Turquía y el Imperio Otomano, o sea, no se preocupen, que volverá a salir. Y esto lo sabemos porque si se acuerdan en el cruce de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, está el reloj otomano. Bueno, pues eso era otomano porque quien regaló ese reloj fue la comunidad otomana, es decir, cristiana maronita libanesa, que en es ese más, momento hay eran ciudadanos. Una iglesia muy famosa sí, hay, que está por ahí, enfrente de los está, Alambres, sí, ¿no? la catedral maronita maronita mexicana. Sí, era una antigua iglesia colonial que se desafectó y no les quiero complicar porque ya es bastante complicado, pero por ejemplo, los maronitas son árabes de lengua y de cultura. Bueno, ya en México ya no hablan árabe, la verdad, ya casi nadie habla árabe. Pero bueno, en el Líbano sí. Entonces, los maronitas son gente que tiene un rito ortodoxo, una lengua árabe, una etnia árabe, pero que son católicos, porque están en comunión con Roma. Y por tanto reconocen la supremacía del Papa. Como ven, la complicación ¿cómo puede se ir. Llaman estos maronitas, sí, estos. Hay cientos. Bueno, Carlos Slim, por sí. Alguien. Y la familia Slim, ¿eh? Carlos Slim. La familia Slim, y de hecho, los hijos ya los tengo un poco perdidos, todavía no he en una boda común, pero sí. Lengua árabe, pero la esposa de Carlos Slim pues era una señora libanesa como él, vamos. Slim de hecho es un apellido árabe, en realidad es Salim pronunciado a los telegramas. Entonces, por eso les quería problematizar desde el principio y por eso elegí esta foto. Esto es una manifestación concretamente en Alejandría de coptos egipcios, por razones que ahora no nos viene al no, no es muy interesante. Llevan, es un problema de discriminación religiosa, llevan cruces, pero el cartel está escrito en su lengua propia, que es el árabe. Los servicios religiosos no se hacen en árabe, se hacen en copto, que es el egipcio antiguo, pero por una historia particular. No, es una lengua litúrgica que raramente se entiende. O sea, hay que estudiarla y no tiene nada que ver con eso. Es la llave de entrada al egipcio de los jeroglíficos, al egipcio de la lengua egipcia. Pero se escribe en alfabeto griego. Es chistoso que en ciertos países hay, perdón, sí, por favor, esas pequeñas cositas. Sí, ni tan pequeñas, esta gente son 12 millones de personas. Bueno, en Líbano, en una regioncita chiquita que hablan arameo. Sí. O sea, no puede ser sí, que sí. Hablen arameo. Sí, bueno, porque el arameo se ha seguido cultivando, vamos, ha seguido vivo como una lengua. Los lingüistas hablan de lenguas patrimoniales, es lenguas que exacto. Se transmiten de padres a hijos y que no están interrumpidas en su, digamos. En fin, es un término problemático, pero bueno, desarrollo natural, o sea, ¿no? Entonces sí, y en Irak también, o había, porque ya realmente habría que evaluar, y yo no tengo noticias de qué pasó con esas comunidades arameo-hablantes, y en época anterior a los años 60, esas comunidades, por ejemplo, que hablan arameo, había judíos, musulmanes y cristianos, porque la lengua a veces acompaña a la religión y otras no. De hecho, la última diapositiva habla de la lengua árabe, que es eso, otro factor muy importante para entender el mundo árabe islámico, la lengua y la escritura, sobre todo más la escritura de la lengua. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. A veces acompaña a la etnia, a veces acompaña a la religión y a veces están disociadas. Yo en este punto a veces pongo, volviendo a Estados Unidos y los mexicanos, el ejemplo que me pasó a mí en Pensilvania. Yo primero y luego mi esposa fuimos fellows, Research Fellows en la Universidad de Pensilvania, en Penn. Entonces me pasó una cosa, ¿no? Estaban llamando el barbero Catholic, o sea, católicos, Catholics, a lo que en realidad eran mexicanos. El católico no, el barbero no lo era. Lo que había hecho era, este es un proceso muy conocido que hoy no vamos a discutir en profundidad, aparecerá bastante más tarde en el curso, pero va a aparecer. Es un proceso de lo que se llama racialización, es decir, asociar características étnicas con características culturales. Parece que es muy lógico, pero no, no es tan lógico, porque etnia, cultura, religión y lengua no es una suma siempre igual, no siempre suman cuatro. Dos y dos en el mundo de las culturas, pues el cinco, pues el siete, pues el tres, ¿no? Entonces lo iremos viendo. Entonces lo primero que nos interesa, árabe hoy, pues todo esto, por cierto, no hablo en términos históricos a propósito, estoy hablando en términos totalmente contemporáneos. Árabe es una lengua y una etnia, no una religión. Eso es lo que me interesa. Así lo resumimos. Una lengua es una etnia, no es una religión. Hay árabes cristianos, hay árabes judíos y hay árabes musulmanes. Y, sin solución de continuidad, si les parece, nos vamos al siguiente de nuestros conceptos. Religión. En mi experiencia he constatado, cuando doy clases de estas cosas, que pues, por lógico interés y curiosidad, y además está muy bien, pues me pasa seguido, que digamos se asocia el mundo árabo-islámico y en particular el mundo islámico con la religión, obviamente con la religión islámica. Ya hemos visto que eso no es tan verdad. Hasta los años 60, por ejemplo, en el norte de África había importantes contingentes, sobre todo cualitativos más que cuantitativos, por ejemplo, porque vivían en las ciudades y desempeñaban oficios cruciales, aunque no todos vivían en las ciudades, de judíos. Debido al conflicto primero árabe-israelí, luego palestino-israelí y a una serie de profundos cambios demográficos en el norte de África, muchos de estos judíos emigraron. De hecho, si consigo la película, pero me peleé desde que nos vimos y no la he conseguido, en una de las clases no era, van a ver una película que no era la que yo quería desde el principio, la vamos a utilizar igual la que está, pero yo quería ver otra que parece que está inencontrable. Está en YouTube, pero le falta una de las partes. Que se llama Un verano en La Boulette. Es una película de los años 90. Un verano en La Boulette. La Boulette es el puerto de Túnez. Muy famoso. Hasta Garcilaso de la Vega tiene, porque durante mucho tiempo fue español. O sea, lo conquistó Carlos V y se lo quedaron casi un siglo. Y ese puerto, obviamente Túnez, que es ese país chiquitito de aquí del norte de África, que ahora vamos a ver un poco más, pues está pegadito a Sicilia y no está muy lejos de Marsella. Claro. Entonces ha sido siempre una punta de mezcolanza de lenguas, culturas, tradiciones de todo tipo, incluyendo, por cierto, una muy interesante, las gastronómicas. Voy a hablar de esas cosas. Y había población católica de origen siciliano, que hablaban italiano, porque en realidad hablaban siciliano, es otra lengua itálica. Una más o menos mayoría, pero una mayoría muy relativa, de población, digamos, oriunda o aborigen, si así quieren, musulmana de lengua árabe, y judíos de lengua árabe también, ¿no? Eso, con la Guerra de los Seis Días de 1967 y con una crisis económica muy importante que coincide en esos años en Túnez, pues hace que esas poblaciones se vayan. Esas poblaciones que llevan ahí siglos. Y la película es muy bonita porque cuenta una historia que, digamos, me sirve muy pedagógicamente, porque las protagonistas son mujeres, son chicas, entonces me viene muy bien, pero no la he encontrado. Pues si la pueden encontrar. Si se encuentra, sería maravilloso y la cambiamos, ¿eh? Porque es muy, pedagógicamente es mucho más redituable que la que les puse, aunque la vamos a utilizar sin más remedio y está muy bien y no pasa nada, pero también es del mismo director y es tunecina. Pero la otra me interesa más. Justo por eso, porque dices, bueno, o sea, en el Túnez de los años 60, pues una chica católica siciliana, vamos, italiana, ¿no? Pero que lleva ahí 200 años, o sea, ya no tiene mayor vinculación con Italia, en realidad. Esa chica musulmana, pero que lleva unos vestidos monísimos y... Un verano en La Boulette, de un director tunecino que se llama Felipe Bouquier. Y esa no ha habido manera de encontrarla. De esto sí que está mandando por el chat mejor, Ferit Bouktir. Pero no, es de 1996. Es una trilogía, en realidad. Bueno, entonces, ¿por qué les pongo este mapa? Bueno, esto es el mundo árabe, más que el mundo islámico. Pero bueno, nos viene bien. Si se fijan, esto está basado... se lo pone por aquí. Esto está basado en una gran encuesta, más o menos trienial, cuatrienial, cada 3-4 años, o se hace, como decía un sociólogo árabe, cuando se puede, que es el Arabarómetro, o en realidad en inglés Arabarómetro, que es el barómetro demográfico y sociológico del mundo árabe. Entonces, esta fue una pregunta que se hizo, digamos, en 2012-2014, es el bienio que cubría esa encuesta, y se volvió a hacer, digamos, el año pasado. Y es el porcentaje en cada país de gente que dice que no tiene religión. Pero que son árabes. Claro. Y ciudadanos de estos países. Y muchas veces de familia de origen musulmán o musulmana. Y que hasta cocinan árabe, todo. Sí, eso es muy interesante. Porque ciertas prescripciones alimentarias pueden marcar cómo se cocina, por ejemplo, en el mundo árabe. Por ejemplo, no utilizar cerdos, quizás la más famosa. Las reglas dietéticas del Islam son mucho menores y mucho menos complejas que las del judaísmo, ¿eh? No tienen nada que ver. Y es que las del judaísmo son bastante complicadas y se llegan a lo que normalmente, de una forma muy humana, pues lo que ocurre en una familia ortodoxa, pero incluso en las ortodoxas, es negociar con la realidad. Entonces, bueno, se hace lo que se puede, con lo que se puede, de la manera que se puede, ¿no? Eso es una cosa muy loca. Entonces, simplemente, fíjense, por poner un ejemplo de Egipto. Egipto, que se supone siempre inmerso en luchas, por ejemplo, entre islamistas políticos y el poder, normalmente dictatorial y autoritario en el siglo XX, del Estado. El Estado egipcio no es laico, pero no es islamista. Hay otros estados. En el mundo árabe ya no existe como tal. Obviamente, si se fijan, no hay datos para Siria, porque no estaba Siria como para hacer encuestas. Claro, estaba y está, digo, residualmente hoy en guerra civil, pero luego en 2012-2014 era el pleno auge, digamos, el pleno problema. Entonces, vamos a fijar en Egipto. En Egipto, en el 2012-2014, con los resultados de esta encuesta, es más, bueno, encuesta perfectamente seria, en fin, totalmente científica, el 2.9% de la población egipta, Egipto tenía en esa época más o menos 85 millones de habitantes, ahora debe rondar casi los 100, tiene una demografía un poco desbocada. Entonces, solamente el 2.9% se definían a sí mismos como no religioso, no tengo religión. O soy familiarmente, por ejemplo, musulmán, pero en realidad me importa un pino. En 2019, en la población general, ya ha pegado un salto hasta el 10, 10,5. Es decir, 8 puntos porcentuales en menos de 5 años. Pero es que en la franja de edad joven, entre 15 y 29, estamos ya en el 18%. Y esto es solo un ejemplo. El resumen es que no hay un solo país de la Liga Árabe donde esta categoría sociológica, el no definirse como religioso, puede ser culturalmente musulmán, y a lo mejor de 30 días que tiene el Ramadán, 15 haces ayuno y los otros 15 negocia con Dios, ¿no? O no, o ninguno. Y probablemente si ustedes viajen en Ramadán, por ejemplo, a Egipto, verán todos los restaurantes cerrados y, digamos, un despliegue público de piedad musulmana. Es para lo que les conviene. Como todo el mundo. Como todo el mundo, como toda sociedad humana, desde aproximadamente los neandertales. No, pero en Siria, que nosotros llegamos a ir a Siria. Antes de la guerra. Antes de la guerra, hace como 7 años. Claro que sí, el Ramadán estaba todo lo que da. Y Siria era un país laico. Pero sí, las mamás constitucionalmente laico. Veían que el niño iba por el mercado y como que agarraba un cesto y zápale en la mano, ya se entiende. Claro, porque ahí están en juego, por ejemplo, el estatus de la mamá, si es que es musulmana, como una buena musulmana. Y a lo mejor la mamá no era musulmana, pero el barrio lo era. Entonces, bueno, parece una prudente decisión de cortesía social que el niño no ande comiéndose un, por decir algo, chabacano, en medio del mercado, cuando en el mercado no está comiendo nadie. Entonces, no se olviden de esto. Una cosa es la práctica social efectiva y otra cosa la ideología que sobre esa práctica social se establezca. Entonces, pueden tener 5 oraciones todos los días desde un minarete por un almuédano. Ahora mismo esas palabras, no se preocupen, porque ya las hemos explicado, ¿no? Pues, donde se da la llamada a la oración. Igual que pueden tener el repique de las campanas en Coyoacán. Okay. Lo cual no quiere decir, a menos que uno se meta a hacer una encuesta sociológica, que todos los de Coyoacán vayan a misa los domingos o el resto de la semana. Pero yo creo, Jesús, que es una cosa mundial ahorita. Los jóvenes ya no son católicos, o sea, mis hijas no se acercan a la iglesia, o sea, pero son católicos. Entonces ya mis nietas, entonces les digo, ¿por qué están haciendo la primera comunión? Porque vivimos en México y es en la sociedad en que nos movemos, todo el mundo hace la primera comunión. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, sí, pues, totalmente. Quote, lo que tú dices, como se dice en matemáticas, quote, era demostrando, social. justo es lo que intento demostrarles. Y eso es aplicable, pero eso normalmente no se aplica en nuestros prejuicios, no le estoy llamando Dios libre, mejor dicho, prejuiciosas o no. La imagen en general del mundo occidental, que grosera de llamarlo, ¿no? Porque es mucho más complejo que todo eso, pero para entendernos, ¿no? Por ejemplo, de los mass media, por ejemplo, de las películas de Hollywood, por decir algo. No es esa. Es decir, el habitante del mundo árabe, y ahora solo estamos hablando del mundo árabe. El mundo islámico poco a poco ya iremos problematizando un poquito más. El habitante del mundo árabe tiene que ser religioso, no puede ser de otra cosa y no puede ser de otra manera. Bueno, pues una modesta encuesta, no tan modesta, además esta encuesta es cara, no dice así. Fascinante, o sea, fascinante. La semana que viene vamos a profundizar en esto. Y además, les voy a pedir mucho, mucho, mucho, porque es, ¿no? Que vean un documental, ya lo tienen en el programa, pero yo les recuerdo. Yo me voy a ir permitiendo con una semana de antelación recordarles lo que les pido que veamos. El término en árabe para religión es din. Bueno, din en árabe significa, en general en todas las lenguas de la familia del árabe, que son las lenguas semíticas, juicio. Eso nos pone en un ámbito de significación muy distinto, no completamente distinto, pero muy distinto al propio de la cristiandad europea, cuyas dos lenguas han sido el latín y el griego. Luego ya han venido todas las lenguas vernáculas, a partir en primer lugar del siglo XVI y luego sobre todo del siglo XX, ¿no? Pero la religión en el mundo occidental, casi etimológicamente, tiene que ver con lo que une al creyente con la vivencia metafísica de lo sagrado, que tiene o no que ver con el mundo en el que vivimos, digamos, con nuestros sentidos, en el que sufrimos o nos quemamos. Y se resume, en términos evangélicos, con la famosa frase de Jesús en el Evangelio, probablemente en el Evangelio de Marcos, que dice: mi reino no es de este mundo. Esa es la base de una cierta teología cristiana. No toda la teología cristiana es así, pero digamos que sirve para apuntalar cómo se ha pensado lo religioso desde el mundo, ahora sí, occidental, tanto en latín como en griego. Es decir, nos sirve lo mismo el mundo ortodoxo que el mundo de la Iglesia Latina de Occidente y lo que viene después, que es el protestantismo y el nacionalismo. Bueno, el Islam, cuya lengua no solo sagrada, sino filosófica y teológica, es el árabe, la más importante de todas. Hay otras, vamos a ver en un ratito, pero hay otras, pero el árabe es la más importante. Sin embargo, y la diferencia sí es radical en este punto, asocia lo religioso con la justicia en este mundo, con el juicio, con lo justo. La religión en el mundo árabe busca implementar en este mundo en el que nosotros vivimos la justicia última de Dios. Y Justicia eso, de última de Dios. Dios, sí. Dios en el Islam, vamos a ver la semana que viene, porque vamos a hablar del Corán, uno de sus títulos, uno de los más importantes, es Señor del Día del Juicio, Malik Yawm ad-Din. Como verán la semana que viene, eso aparece en la más importante de las oraciones islámicas, que es además el primer capítulo del Corán. Es decir, la oración más importante del Islam es el primer capítulo del Corán. Y se puede decir que quien llegó primero es el huevo o la gallina, que, bueno, probablemente, digamos, ya andaba por ahí como oración y luego se metió en el Corán. Pero bueno, eso lo hablamos en la semana. Esto no se les olvide, por ejemplo, cuando se dice el Islam no conoce división entre religión y Estado, es bastante inexacto. Sí, claro que conoce, sobre todo en el siglo XX e incluso en el XIX. Veremos un ejemplo notorio que es Turquía. Vamos a tener una clase entera dedicada a Turquía. Ay, Turquía qué sirve muy bueno, bien, hombre, sí. Turquía sirve muy bien para explicar procesos históricos complejos y así tenemos una línea de tiempo como bastante coherente con un solo país, por así decirlo, aunque bueno, ya veremos que en origen eso no era un país, era un gran imperio mundial, pero bueno, acaba siendo un país. Y ahí sí, nos vamos a meter desde el principio de la dinastía otomana, que es la que da forma a la actual Turquía, hasta la actual Turquía. Vamos a quedar un poquito hacia atrás porque no podemos estar. Entonces, Pero qué dijiste, el Islam conoce. conoce la separación entre Iglesia y Estado. Lo que pasa es que normalmente al Islam se le acusa de lo contrario. Desde el principio, una cosa es el Estado, otra cosa es la religión. Pero todo musulmán tiene el deber moral, así lo dice el Corán, de castigar el mal y buscar el bien. Bueno, pues ahí tienen una profunda teología política que tiene que ver con esta lógica de que todos somos fedatarios de Dios en la tierra, todos tenemos una misión divina todos los creyentes en el Islam se entiende, que es implementar ese reino de Dios que en el caso islámico sí es de este mundo. Es decir, lo primero que tiene que ocurrir, y en el cristiano en realidad también, por ejemplo, la teología de la liberación en los años 60, pues es un poco eso. Pero bueno, son grandes construcciones para que vayamos teniéndolas un poco claras. Muy bien. Entonces, está complicado la sí. primera... ¿Te importaría que lo grabe? Ya se está grabando. Y yo se lo voy a mandar. Perfecto. Se lo voy a mandar. Sí, para es más. Para procesarlo, porque sí, sí está difícil procesarlo. Uh-huh. Y bueno, pero está grabando porque las que no vinieron pueden escucharlo y ya llegan. Perdón, es que mi esposa no se acordaba que tenía clase, entonces me llamó, pero no es nada grave. No es nada grave. No, nuestro pequeño problema en la UNAM, pero ya está en la resolución. Bueno, no sé. Está divertido. Bueno, entonces, volvamos a esto. Volvemos a lo de árabe e islámico. Pues es Argentina. Argentina está en el mundo islámico. ¿Cómo? Pues Argentina tiene un 7% de población musulmana. Por ejemplo, la familia Menem, antes de convertirse al cristianismo, claro. Ah, claro. A México casi, bueno, no llegó población, o sea, fue individuos, no poblaciones musulmanas emigradas, digamos, a principios del siglo XX. México tiene muy pequeñas poblaciones musulmanas, insignificantes demográficamente, casi casi anecdóticas, por una serie de razones que tienen que ver con un grupo misionero, pues en Chiapas están los famosos indígenas mayas que se convirtieron al Islam. Esto, todo esto en el siglo XX, ¿eh? Nada de, o sea, no es nada... Pero resulta que en Argentina, y por eso lo hago notar, pues hay una muy pequeña, que no llega al 7% de la población, pero suficiente estadísticamente para que aparezca en el mapa del mundo islámico. Vamos a subir un poquito más arriba. ¿Sí reconocen este paísito de aquí? Uh-huh. Es Venezuela, ¿no? Venezuela, no, es Guayana. Las tres Guyanas. Una la... británica, la otra la francesa y la otra la holandesa, que hoy es Surinam, un país independiente que se llama Surinam. Bueno, pues Surinam tiene un 43% de población musulmana. ¿Y quiénes son esos musulmanes? Pues los mismos que sin quererlo ellos llegaron a Estados Unidos. Ni en este caso ni en este caso querían llegar aquí, pero se los trajeron, porque eran esclavos negros de esta parte del mundo. En Estados Unidos hubo un proceso forzado de conversión al cristianismo, plantación a la que llegabas, plantación en la que te convertías en cristiano, aunque tú fueras Muhammad. Hay de hecho libros muy bonitos, digo, de divulgación, o sea, no solo para especialistas. Por ejemplo, uno de los relatos autobiográficos más antiguos de esclavos en lo que hoy es Estados Unidos continental está escrito en árabe, porque está escrito por un señor esclavizado, que no lo era, claro, eso no hay que olvidarlo, no nacen esclavos, son esclavizados, que llevaron de, si no me equivoco, de Senegal. El famoso Kunta Kinte. Ah, Kunta. Porque todas tienen una trayectoria vital que les permite haber visto Raíces, sí. Aquella serie. Sí. Bueno, pues Kunta Kinte era musulmán. ¿Ya no te acuerdas de Kunta Kinte? Sí. En la serie es musulmán, hasta que llega a Estados Unidos. Entonces, esto simplemente para que se nos... Claro, el porcentaje de población musulmana ya es más complejo en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en Estados Unidos hay capas, en algún caso no pequeñas, de población negra que se ha convertido al Islam. Hay diferentes ramas del Islam. Por ejemplo, Malcolm X, por poner un nombre famoso. Y en Canadá, lo que ha pasado ha sido emigración de origen musulmán dentro de la emigración global del Imperio Británico en el siglo XX. Entonces, como ven, la cosa se va complicando. Porque antes los territorios estaban todos muy claritos. Es el mismo fenómeno en Canadá, no tanto en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos hay una población árabe, por ejemplo, en la región de los lagos, de los grandes lagos, alrededor de Detroit y de Chicago y así, árabe-árabe. O sea, esos árabes que hemos visto antes, una parte emigraron allí y una parte, no pequeña, de esos árabes son musulmanes. ¡Wow! Por ejemplo, impresionante, perdón sí. Me acabo de caer el 20. Entonces, es el mismo fenómeno. Oye, pero o sea, más chiquitito. Hay mucho, sí, sí, claro, es que Francia tiene, pero ojo con eso, árabe es una etnia, una lengua, pero no necesariamente una religión. Entonces aquí estamos hablando de musulmanes. ¿Por qué digo esto? Porque si van a Belleville, por ejemplo, en París, únicamente todas conozcan París, no sé si todas conocen Belleville, que no es un barrio al que los turistas suelen ir mucho, bueno, no es peligroso ni nada, pero es el barrio de Edith Piaf, donde vivía Piaf. Sí. Y es un barrio de emigración, es un barrio muy cosmopolita, un barrio de clase popular, en el mejor de los casos, si no clase baja, que tiene importantes grupos migratorios, por ejemplo, de judíos de Túnez. O sea, ahí tienen, por cierto, muy buenos restaurantes de pescado, que es lo que... Bueno, y otros grupos poblacionales son árabes de religión musulmana, por ejemplo, tunecinos, argelinos y marroquíes, pero musulmanes, pero también africanos de religión musulmana. Ustedes lo ven, negro como un tizón, pero son como nuestro amigo Punta Quinta, porque claro, toda esta parte del mundo era la famosa África Occidental Francesa. Todo esto era el imperio, parte, que había más, claro, parte del imperio colonial francés. Entonces, en procesos muy complicados, por ejemplo la guerra de Argelia, en procesos muy complicados, una parte de esa población llega como inmigrante, pero ya llevan 4, 5 y hasta 6 generaciones. Ese eufemismo muy francés de français issu de l'émigration, bueno, eso de issu hace 6 generaciones, yo creo que ya podemos empezar a negociar otro estatus, ¿no? Porque... ¿Les decían como los pies negros? Esos eran, no, esos eran ciudadanos franceses colonos. ¿Colonos? Sí, no musulmanes. O sea, no podía ser pied noir. Digamos, es el colono francés que huye o es invitado a salir, porque de todo hay, después de las guerras de independencia, sobre todo la de Argelia. Porque en Argelia vivían 3 millones de franceses antes de 1962. Franceses, porque, bueno, no vamos a poner a contar una historia que es un poco complicada, pero durante casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos, los que la colonización francesa llamaba los indígenas, les indigènes, que eran los que estaban ahí desde el principio, no eran ciudadanos franceses. Solo un grupo se le concedió la ciudadanía francesa y fue un poco, por parte del poder colonial, un divide y venceras, que eran los judíos. De una manera como de separar a la población. Eso se hizo en Francia, pero no se hizo en Marruecos y en Túnez, por ejemplo. En fin, vámonos a viajar un poquito. Y fíjense, aquí no se ve un poco por el color, ¿no? Pero negro, casi negro, negrísimo, 90%, entre 90 y el 100, wow. Indonesia. Indonesia y Papúa Nueva Guinea, dicho sea de paso. Vámonos un poquito para acá. De hecho, ¿cuál es el país musulmán más grande del mundo? Es decir, que tiene tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, que son cosas distintas, la mayor población musulmana, Indonesia. De hecho, estas cifras son de 2011. Como ya estamos en 2019, esos 205 millones de musulmanes en Indonesia ya son más, ya son casi 240 millones. Porque el país ha crecido mucho, ¿no? Entonces, en Indonesia, el 88% de la población es musulmana. Entonces van a Bali y ven esos templos tan bonitos y se piensan que todo el mundo es así, pero resulta que no. La cultura dominante de Indonesia, y dominante es dominante, en serio, es el Islam. Y fíjense, un Islam, desde muchos puntos de vista, aquí no vamos a tocar, pero por una sencilla razón, porque yo soy completamente incompetente para hablarles del Islam indonesio. Hombre, no puedo decir no tengo ni idea, pero realmente no tengo mucha idea. Vale, les voy a hablar de cosas que no sé. Pero sí les puedo poner en alerta de no caer en fáciles prejuicios. El mayor país, con mucha diferencia, musulmán del mundo, no está en el mundo árabe, no ha sido árabe, no va a ser árabe y ni se les pasa por la cabeza ser árabes. Y de hecho, no escriben su lengua nacional, que es el Bahasa Indonesia, en caracteres árabes. Escriben en caracteres latinos. Y ese enorme país archipiélago, como saben, fue colonizado ni por franceses, ni por ingleses, ni por rusos, ni por nadie, más que por los holandeses. El imperio, claro, por eso cuando van a Ámsterdam, de los pocos lugares donde se puede comer recientemente, el Rijkstafel, es por los restaurantes. El Rijkstafel es el platillo típico de Indonesia. Bueno, la palabra es holandesa, pero en fin. Pues hay tantos restaurantes holandeses, indonesios en Ámsterdam, en general, sobre todo en Ámsterdam, pero en todos los Países Bajos. Es lo mismo que, por ejemplo, si van a Bruselas, pues sigue habiendo restaurantes de comida congoleña, lógico, normal. Como que era una colonia, era la colonia belga en el mundo, el Congo, el famoso Congo belga, pues era Congo Brazzaville, ¿no? Ya no hoy Congo Kinshasa. Oye, pero no. Sí, vamos a seguir con los porcentajes. O dime. Allí en Indonesia. Sí. Había también células de Al Qaeda. Sí. Sí, ¿verdad? Claro, es que el yihadismo, por llamarlo de alguna manera, es como el Islam es una religión global, el yihadismo también es un fenómeno global. Porque va de la mano de una cierta concepción, si quieren extremista, bueno, no se quieren extremista. ¿Son los más extremistas? Sí, sí, sí, sobre todo porque llegan a la justificación de la lucha armada terrorista como forma, digamos, de implantar un Islam político. Van a ver una película, está en una de las clases, y eso sí se puede ver sin problema, ya la he probado yo. Además se ve con muy buena calidad en una plataforma que se llama Filmin Latino, que se llama Timbuktu, a lo mejor alguno ya la ha visto. Timbuktu gozó de muchos... Timbuktu tuvo muchos premios hace 5 años, además es una película preciosa, la verdad, preciosa. Hecha en el momento... No, y está en el programa. Sí, ya les digo dónde, es en una plataforma en línea que se llama Filmin Latino. Sí, hay algunas que no he encontrado, como es la que más me ha dolido, porque es que me venía estupendamente para las clases. Primero es una bellísima película. Voy a ir a Gandhi mañana, a ver, dime cuáles necesito. No, esa. ¿Esa? Un verano en la Boulette. Si llega antes de que la... Es más, soy capaz de que si llega en unos meses ponemos esa clase al final con tal de que tengan... O sea, cambiamos el orden del programa con tal de que... Porque realmente merecería mucho la pena. Ahora, eso sí, luego o hagan copias o hagan cineclub. Bueno. Entonces Timbuktu cuenta la historia de Timbuktu. Cuando Timbuktu, si se acuerdan, si se ven las noticias de África, eso ya no es el norte de África, eso es la África subsahariana, ¿no? La África. Cuando Timbuktu fue conquistada por yihadistas de etnia bereber, de cultura tuareg, pero de filiación política yihadista. Entonces, como ven, las etiquetitas, pues sí, hace bien, ¿no? Tiene todas las etiquetas. Y puede haber más, pero estas son unas cuantas. Y cuenta la historia del conflicto entre el Islam tradicional, que ya verán de qué tipo, es un Islam místico, la película, el Islam tradicional de Timbuktu. Timbuktu es una de las grandes ciudades del mundo islámico, una de las grandes capitales culturales del mundo islámico, desde la muy alta Edad Media hasta el día de hoy. De hecho, es famosa por sus bibliotecas, islámicas, hasta hoy. Es un centro... no tanto de peregrinación, sino de peregrinación intelectual. Es decir, la gente va a estudiar ciencias islámicas en Timbuktu. La gente, en este caso, significa sobre todo... La gente de esta región geográfica del mundo. Y de ahí van. Sí, es interesante aquí, bueno, esto es una clase sobre Islam, no necesariamente sobre cultura árabe o cultura del desierto, pero el desierto no se tiene, es un poco como el Atlántico en la época, no sé si de Cortés, pero de luego después de Cortés sí. El Atlántico no da miedo, el Atlántico es una autopista, donde te pueden asaltar, como te pasa en Tamaulipas, pero la autopista está, tanto como en Santa Fe, tampoco vive tan lejos. Entonces, el desierto no da miedo para la gente que es del desierto, porque sabe por dónde ir. Y para ellos es una gran autopista. De hecho, la semana que viene, eso es lo que vamos a hablar del principio del Islam. El principio del Islam no necesita barcos, porque tiene un gran océano de arena, que es el norte de África y, digamos, el desierto de Arabia. Y tiene un barco de vela maravilloso, que es el camello. Técnicamente el dromedario, pero le podemos llamar camello, nadie se va a enfadar. Entonces, si les parece, para ir avanzando, bueno, vamos muy bien de tiempo, mejor de lo que yo pensaba. Ah, sí, porque quería repasar porcentajes. Entonces, ¿cuál es el segundo país por población del mundo islámico? Claro, son datos del 2011. Pakistán. Ahí ya no lo he actualizado, es Pakistán. ¿Y cuál es el tercer país en población? India. Ajá. Oye, pero ¿qué pique hay? Sí, ahora vamos con eso. Entonces, Ahora nos vamos a los porcentajes. Miren, este es el primer país, tanto en términos porcentuales como lo que aquí nos importa, o sea, en la anterior estadística lo que nos importaba eran los términos porcentuales. Aquí, perdón, la suma total, digamos, en términos poblacionales absolutos, ¿no? 170 millones, 178, 105. Esto es Pakistán, como saben muy bien. Bueno, este es Pakistán Oriental, porque no se olviden que había Pakistán, perdón, Pakistán Occidental, porque había un Pakistán Oriental que en los años 60 tuvo una muy cruenta guerra de independencia de Pakistán, no de la India ni del Imperio Británico, de Pakistán, lo que hoy llamamos Pakistán, y que esto es Bangladesh. Bangladesh es un país de mayoría musulmana, es un país musulmán, siempre lo ha sido. Bueno, no sé, porque Bangladesh no existía. Bangladesh en realidad es la parte musulmana de Bengala. Bengala es una gran región cultural, no hay un estado de la India que se llame Bengala, es un poco como la Huasteca, yo lo comparo. O sea, no hay un estado que se llame la Huasteca, pues hay una región cultural fácilmente distinguible, que es la Huasteca. La Huasteca es serrana y tocan guapango y hablan náhuatl, totonaco y esas cosas, ¿no? Y comen. Muy rico. Bueno, pues Bengala era una región cultural donde hablaban todos bengalí. Rabindranath Tagore, su lengua literaria es el bengalí, que no es árabe, que no es urdu, que es la lengua nacional de Pakistán, que no era sánscrito, es su propia cultura. De nuevo, volvemos a ver lo mismo. Las etiquetas se acumulan. No todos los musulmanes son árabes, no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes hablan árabe, ni nada remotamente parecido. Todos rezarán en árabe. Ya veremos con Turquía, que es como siempre se hace. Pero en fin, de momento nos sirve para quedarnos con esa idea de irnos a casa. Bueno, tú te vas a quedar en tu casa. Pero yo te voy a dar a tu casa. Gracias, su casa. Muchas gracias. Beiti Beitek, se dice en árabe. Lo que me interesa es el porcentaje. Prácticamente son iguales, o sea, tiene prácticamente la misma población. 177 millones, 175 millones de musulmanes. Pero aquí es casi el 90%, si no más del 90% de la población. Y aquí es no más del 15% de la población. Claro, porque India tiene 1.000 millones de habitantes. Entonces se dice, la minoría musulmana de la India, oiga, la minoría musulmana de la India es bastante más grande que toda la población de México y la diáspora mexicana en Estados Unidos, sumada. Entonces, este tipo de percepciones de la realidad, muchas veces, como es lógico, y a mí también se me escapaban hasta que me pude dar clases, ¿no? Ojo con eso. De hecho, puse aquí al final. Son muchísimos. Esto es musulmán. Esto es una tumba musulmana. Punto. No hay más que discutir. ¿Sabes que el guía con el que fui no entró porque él no era musulmán? Entonces, pero es interesante, ustedes, fíjate. Se los explico perfectamente. Sí, desde fuera. Sí, es el problema actual del sectarianismo en la India. Pero, qué grave, ¿no? Sí. Digo, a mí me lo parece. Va a volver a aparecer, pero cuando hablemos de los persas, entonces nos vamos un momento del Taj Mahal. Ok. Bueno, entonces, creo que más o menos ha quedado, si quieren, pues hay más ejemplos, Rusia, pero yo creo que ha quedado más o menos claro. Por supuesto, dentro de Europa hay países musulmanes, Albania, por ejemplo, la mayor parte de la población albanesa no es católica, o sea, la mayor parte significa el 60%, claro, hay una población que es el 40% que son católicos, los albaneses, pero la mayor parte de los albaneses son musulmanes, islamizados, en general voluntariamente, durante el Imperio Otomano. De hecho, varios de los grandes visires del Imperio Otomano son de origen albanés. Arnavut Pasha, por ejemplo, fue alguien muy importante en el siglo XVII. Dicen que son muy peleoneros. Sí, sí. Bosnia y Herzegovina. Herzegovina era croata, Bosnia era un poco serbio, pero sobre todo los bosnios, como etnia particular, son eslavos islamizados a partir del siglo XVI. Pero su identidad, ¿sí? Su identidad, digamos, religiosa, pues es, de hecho, me parece que salen por ahí en alguna de las siguientes clases. Okay. Bueno, sí. Por eso las guerras entre ellos, ¿no? Bueno, como decía una colega mía de Estados Unidos hace muchos años, miren, las guerras están y luego ya se encuentran excusas. Entonces, una de las excusas muy, muy, muy apañada, como dicen en España, muy, viene muy, es muy útil, es la religión. Claro, Europa se debatió entre 1520 y 1642, es decir, más de siglo y medio, o casi siglo y medio, en guerras de religión. Que se nos han olvidado. Bueno, a los franceses y a los alemanes, ¿no? La Alemania que ven ustedes, bueno, la Alemania que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, la Alemania monumental, me refiero, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que ustedes ven cuando van a Alemania, la que sobrevivió, una parte muy pequeña fue arrasada. Es la Alemania de la paz después de la Guerra de Religión. La Alemania del barroco es el resultado de la firma de los tratados de Westfalia. Porque todo lo anterior, y les aseguro que Alemania existía antes de 1642, fue arrasado. O sea, la Guerra de los 30 Años, que es la última de las grandes guerras paneuropeas antes de las guerras napoleónicas, fue brutal. Hasta tal punto que acabó en 30 años con el 25% de la población alemana. Entonces, claro, todas esas cosas, porque sí, la religión es muy importante cuando quieres que sea importante. No, bueno, un ejemplo mucho más cercano, Irlanda del Norte. Y antes Irlanda, lo que pasa es que luego, digamos, el conflicto se quedó fincado, si quieren, a Irlanda del Norte. Pero claro, en Irlanda del Norte pues, se mezclan muchas cosas que tienen que ver con el nacionalismo, con la evidente opresión económica de los llamados católicos por parte de los colonos protestantes de origen escocés y inglés, que eran protestantes, en fin. Es complicado. Pero que sea complicado no significa que sea incomprensible. Se puede comprender, simplemente hay que dedicar un poco de tiempo y ahorrarse los prejuicios. Esto es... Ah, creía que llamaba a alguien. Bueno, me acuerdo en la pequeña reunioncita que tuvimos, muy agradable, pues que, como es lógico, nos preocupaba mucho el velo, el llamado velo islámico. Este es un... Yo le llamo el prêt-à-porter, igual. Está sacado de la página de Reuters. Entonces, es problemático. Porque, claro, es, el niqab es esto. El hijab, ¿se acuerdan del otro día lo decías? Sí. Es esto, porque cubre, digamos, la cabeza menos la cara. Es lo que la mayoría de la gente en Francia y así está en llevaría esto. Sí. El hijab es muy raro, perdón, jilbab es muy raro, jilbab es muy raro verlo en Francia, pero es muy normal verlo, por ejemplo, en Turquía. Porque, digamos, el islamismo político turco, por ejemplo, la mujer, la esposa de Erdogan, el primer ministro turco, bueno, el presidente turco, el primer ministro, lleva eso, por poner un ejemplo. Esto fuera del mundo árabe es relativamente difícil verlo, pero bueno, se puede ver en la Europa de la migración. Esto, si ustedes ven a alguien vestido así, es como si ustedes van al centro histórico y ven a un gótico o a un emo vestido de negro y con pinta de vampiro. O sea, es un disfraz. Porque esto es propio de esta zona cultural y concretamente de un país. ¿Cómo en Yemen o por ahí? No, de Afganistán. Es decir, es propio de las culturas, sobre todo culturas sedentarias, de las planicies, bueno, de las mesetas montañosas, claro, son planicies, pero como el Valle de México, o sea, levantadas a 2.000 y tantos metros, ¿no? Que unen Asia Central con el subcontinente indio, lo que nosotros llamamos Afganistán. Es decir, el burka es propio de esa región cultural. Es anterior al Islam, se asocia con el Islam en esa región y solo, digamos, el fenómeno mediático, que también lo es, del terrorismo yihadista, que encontró una base en Afganistán, pero que en realidad nace aquí, es lo que exporta a esa pieza de vestir a otras comunidades musulmanas. Pero es un disfraz. Como pasa en muchas comunidades culturales, étnicas o religiosas, yo soy más del Real Madrid que tú, yo soy más judío que tú porque tengo más constricciones alimentarias y yo soy más musulmán que tú, no ves que voy tapada entera. Ese no es un velo tradicional de toda esta zona cultural. Y hago propósito porque efectivamente, como ha dicho muy bien Maribel, pues aquí esto fue musulmán, o por lo menos de gobierno musulmán, durante casi 8 siglos y en algún caso 5, ¿no? Sicilia también, pues cuando van a Sicilia y van a Palermo, aunque ustedes lo que ven es el Palermo normando, pues ven todavía inscripciones en árabe y una estética que recuerda a la estética islámica. Bueno, pues es una decisión consciente de esa gente que construyó esos palacios. Entonces, volvemos a lo de los velos. Entonces, el burka no pertenece a la enorme mayoría de las culturas musulmanas antiguas, o, bueno, no, previas a la expansión del islamismo, si quieren, violento o extremista, en los años 90 del siglo XX. Y el chador es una prenda tradicional del entorno iranio, es decir, de Irán, y no solo de Irán. Irán es un país enorme, pero que además irradia culturalmente a todos los países de su entorno, digamos, sobre todo, pero también hacia el sur, pero sobre todo hacia el este, hacia el oeste y hacia el norte. Irán es una potencia cultural, lo lleva haciendo milenios. ¿Ok? El chador, hasta la misma palabra, no sé, porque saber árabe. Sí, sí, claro que sí. El famoso chador es propio de Irán. Y es una especie. Sí, es una especie de. Sí, es una especie de chal, pero pesado. Como un gabán pesado, pero sin botones, algo así. Digamos, el gabán es este, el jilbab. ¿Mande? ¿Llega hasta el suelo el chador? Sí, sí, sí, el chador tiene que llegar hasta el suelo. Pero también. Yo. O sea, el hijab se puede llevar con falda. La palabra burka, sí. Pero yo creo que está mal aplicada. Porque, digo, oyes que sí, en Irán las mujeres visten con burka. Ajá. Pero supongo, efectivamente, no. Que está mal aplicado, claro. Por lo que nos estás diciendo de. Totalmente. Sí, sí, es una muy buena apreciación. Porque el burka exige que la cara vaya tapada. Y en Irán van con la cara descubierta. Por ejemplo. Entonces es el chador. Digamos, el uniforme islámico de la mujer iraní, musulmana o no, eso es muy importante, musulmana o no, porque esto es una cosa resultante de la revolución islámica de 1978-79. La revolución iraní es anterior, pero la última fase de un proceso revolucionario muy complejo que fue la revolución iraní es la revolución islámica. Es cuando llega Khomeini, que no estaba ahí desde el principio, Khomeini estaba exiliado desde mucho tiempo antes en París, entonces llega y se hace con el poder. Es una especie de golpe de Estado popular, porque sí es un golpe de Estado, digamos, sostenido por las masas revolucionarias. Y en un proceso muy complejo, porque, digamos, llegan en el 78 y en el 80, Saddam Hussein les ha declarado la guerra. Entonces, como gente leída y culta como son ustedes, pueden entender rápidamente, si tú estás en un proceso revolucionario, un poco como la Revolución Francesa, y te atacan desde fuera, pues como decía un amigo mío catalán, en la ciudad sitiada, cualquier disidencia es traición. Pues eso es lo que pasó en la República Iraní, ¿no? Luego República Islámica. Y eso es lo que explica la vertiginosa islamización de Irán. Irán ya era islámico mayoritariamente, pero digamos como forma política en los años 80. Una expresión hacia afuera de esa islamización es la implantación obligatoria de una prenda tradicional de Irán, que ya estaba ahí desde mucho tiempo atrás, pero que no era obligatoria, que es el chador. ¿Por qué me he centrado al hablar, si se fijan, en el concepto musulmán? Les he puesto velos. El cuerpo de la mujer es el campo de batalla ideológico del islam político y de su contraparte, el colonialismo occidental. El cuerpo de la mujer, si está es muy fácil. El cuerpo de la mujer musulmana, ¿entiendes? Es el campo de batalla ideológico del islamismo, del islam político, no del islamismo, no del islamismo, del islam político y de su contraparte, que es el colonialismo occidental. Mucho cuidado cuando les pongan fotos de afganas en minifalda. No porque fueran mentira, sino porque la realidad era más compleja. No por llevar minifalda tenían menos opresión de género. Sí, en los años 70 en Afganistán. Sus roles de género no estaban determinados únicamente por cómo vestían. Y por tanto, su libertad social tampoco lo estaba. Entonces, porque eso va a ser, o sea, por eso me he centrado en la mujer. La mujer, ¿no? Es que ha pasado incluso en México con grupos de personas que, por supuesto, poder adquisitivo, pues pueden viajar a Europa con cierta regularidad. Entonces, es que París está lleno de musulmanas. Bueno, los que tú ves, yo sí que te presento a grandes amigas mías que no llevan velo, pero que si son musulmanas hacen Ramadán, ni velo, ni, iba a decir una cosa muy española, ni Cristo que lo fundara, pero bueno, Cristo no puso el velo, bueno, en la iglesia tal vez, pero no, ni por otro lado. Y eso nos lleva a prejuzgar, justo cuando uno toma, creo, un curso así, pues lo que intenta es como prejuzgar, es decir, partir, por eso les decía, de un suelo parejo que nos permita ir entendiendo fenómenos sociales que no tenemos por qué compartir, ni mucho menos, pero que sí es deseable entender. Sí, México muy pocas veces. Sí, es casi... Tapada. Sí, sí, no. Sí. Pero lo digo, no hay presencia demográfica, no hay gente de fuera, no, o sea, no hay ni conversos, digamos, locales, por decirlo de alguna manera, ni inmigración extranjera, que sea musulmana creyente. Y otra cosa, las mujeres, insisto, una de las mujeres, porque es como el mejor ejemplo de todo esto, es lo más fácil de ver. Incluso... que me ha pasado, por ejemplo, en Londres, ¿no? Ven al tipo barbudo con el bonetillo, también de origen afgano, que antes no llevaba nadie en el mundo árabe, y en lo que se fijan es la mujer con el velo que está pegado, ¿no? Que va con él. Entonces, tengo la experiencia de que el cuerpo de la mujer es el repositorio de todas estas luchas culturales, si quieren, que inevitablemente acompañan a la expansión del Islam en el siglo XX, ¿no? Particularmente en la última mitad del siglo XX, en el último tercio del siglo XX. ¿De dónde dijiste que era Al-Amira? La mira es un tipo de velo que es raro ver, aunque no es imposible de ver. Es un velo típico, digamos, del Oriente Medio, de lo que se llamaba históricamente el Levante Fértil. Sería Irak, Siria, Líbano, bueno, el actual Estado de Israel, Palestina, Jordania, que como también es un... ¿No dijiste, Karen? Al-Amira, Al-Amira, perdón. El verde, es que no saben lo que acabo de ver en París antier, saliendo del aeropuerto, pero me partió el alma. Nos sacó porque iba a haber una lucha de los chalecos amarillos, el sábado, entonces se fue el señor que nos llevaba con el Waze, como por la Gare du Nord, más para arriba y más para arriba y más para arriba, y llegó a un barrio, de repente, que había dos o tres o cuatro señoras de estas en cada alto, idéntico, con la cosa en la frente, como de monja. Y el ala mira, pero eso no fue lo choqueante, pidiendo, así. Muy buena. Pidiendo, pero a los 100 metros, en un entronque de puentes abajo, casa y casa de campaña y casa de, en el concreto, en medio del periférico. Ya sabes, como sí, que los puentes. Esa es una observación bien 100, interesante. 100 casitas que dices, ¿cómo viven de campaña? Habría que ver cuál es el origen de la población, pero pues efectivamente... ¿Refugiados? Claro, hay que ver... Digo, no quiero ser mal pensado. Si la mendiga era real o no era real. Pero luego ¿Por qué digo esto? Es que la semana que viene lo vamos a ver. Uno de los principios que estructuran el Islam es la limosna. Es lo que se llama uno de los cinco pilares del Islam. Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Entonces, si tienes una población de 3,5 millones de musulmanes, muchos de ellos concentrados en las grandes zonas urbanas de Lyon, de Toulouse, de Marsella, sobre todo Marsella y París, si te vistes de musulmana, y además la mayor parte de ellos son clase trabajadora, a veces ya clase media, pero recién salida a ser clase media. Es una película, a mí me parece tontísima, pero la verdad me la vi en un vuelo justo a París. Una película francesa, en la que una familia muy francesa, muy Dupont, que comen cocardo de todos los fines de semana, pues tienen cinco hijas y cada una se le casa con una cosa que no es francesa. No sé qué, hasta que llegue el negro, ¿no? Entonces resulta que el único católico tal pues es negro africano. Hay un musulmán, un judío, un chino que no termino de entender. Y los papás de los más así. De los más franceses, franco-franceses, así como son los franceses. Entonces lo que quiero decir con esto, si ya tienes, es un fenómeno interesante que se está ahora examinando, una cierta burguesía musulmana, pero francesa. Es decir, que son gente que ya lleva muchos años, familias, pero ya no son gente. Han nacido, sus abuelos nacieron en Francia a estas alturas, y con muchas dificultades han ido escalando en la escala social. Y una de las formas de sociabilidad es mantener ciertas prácticas, ciertas lealtades, o sea, los antropólogos hablan de lealtades, de lealtades transgeneracionales, con su origen o herencia islámica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues igual que la gente de México pues, dice que es de la Sierra Mixteca, y a veces es verdad, no digo que sea mentira, y entonces este año la cosecha ha ido muy mal y por eso estoy pidiendo en Ciudad de México, pues esa señora con el velo puede que esté concitando la piedad de un grupo importante poblacional en ese entorno urbano, que es París y su banlieue y sus aledaños, que resulta que dentro de su, si quieres, ADN cultural, está a dar limosna. Porque tú has visto muchos franceses dar limosna en el Boulevard Saint-Germain, pues yo tampoco. Pero resulta que los musulmanes sí, porque forma parte, diga, es un poco como ver a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pues son de los pocos que dan limosna, porque forma parte, digamos, de una cultura. Efectivamente. Religión es cultura, lengua es cultura, y la cultura es una constante negociación con la realidad, ¿no? Entonces, puede que ya no hablen árabe, pero seguirán haciendo couscous, aunque ya couscous hace todo el mundo desde muchos años, ¿no? El famoso clavijoux en Francia, que el jueves todo el mundo come couscous. Pero, en fin, comen couscous, escuchan música árabe, a veces ya no en árabe, es una cosa interesante de Francia. Sí, Francia es un laboratorio interesante, pero hay otro laboratorio no menos interesante que son los Países Bajos. Como es más chiquitito y pasa más desapercibido, pero por ejemplo, el alcalde de Rotterdam, por lo menos hace un tiempo, ya la verdad he perdido un poco la pista, esto me lo sé porque en su momento para dar uno de estos cursos, pues ese dato lo tenía, es marroquí. Rotterdam es la segunda ciudad del país, la tercera ciudad del país después de La Haya. Entonces, el principal poeta en lengua holandesa hoy en día, tiene más o menos mi edad, 35 años, es de origen marroquí. Pero él es un poeta moderno y tal, en lengua holandesa. Es el, digamos, tuvo el premio de la reina hace unos años. Entonces, están ocurriendo cosas mucho más interesantes que lo que un rápido vistazo, digamos, a los medios de comunicación, no siempre tan preocupados por problematizar la realidad, en Europa me refiero, está ocurriendo. Pero también si se fijan en Estados Unidos, no voy a profundizar mucho, no es el momento, pero de las tres, de lo que se llama la ola populista del Partido Demócrata, la ola populista socialista en Estados Unidos, que son Alexandria Ocasio-Cortez, esta chica de origen puertorriqueño, seguramente si en la actualidad política americana, pues está hablando de esto, y Han Omar y Rashida Tlaib, dos de ellas son musulmanes, dos de ellas, una de origen palestino, la otra de origen somalí, americana marginal. Las dos, curiosamente, las dos de los grandes lagos, las dos de Detroit y de Chicago, ¿no? Pues les decía, que tiene su lógica. Una llegó como refugiada y se nacionalizó, es la somalí, y esa lleva velo. De hecho, hasta donde yo sé, es la primera diputada, la primera miembro de la Casa de Representantes, de la Cámara de Representantes, que lleva velo, el Han Omar. Y obviamente le caen los trumpistas, le caen de todos los lados, ¿no? Los insultos. La otra no lleva velo porque nunca lo ha llevado su familia, pero es musulmana, musulmana palestina. O sea, de origen palestino, ¿no? Y bueno, el mundo, felizmente, y a lo mejor el próximo primer ministro canadiense, pues es un Sikh conturbante del Partido Laborista. Que le quite el puesto a Trudeau. No sabemos, porque ahora va a haber elecciones, ya vemos lo que hay, pero están bastante arriba en las encuestas. En fin. Qué interesante está el mundo. Sí, la verdad. O sea, bueno, entonces, para terminar lo de los velos. Y el velo, también, una forma de velo, es tradicional. Incluso el otro día en la reunión que tuvimos, es especial. Estas son niñas o chicas tunecinas y llevan el traje tradicional de fiesta tunecino y encima el velo tradicional. Que es un velo que dependiendo de para lo que se haga en el momento, puede o no cubrir la cara, pero que en realidad es un lienzo de tela blanco, siempre blanco. Bueno, blanco, amarillo, depende de los lavados. Claro. Pero también hay calidades, ¿eh? Hay algunas más caras, hay sedas, en fin. Eso. Está el de diario y el de las fiestas. Sí. Con el que la mujer tunecina, tradicionalmente, salía a la calle a comprar. Esto no lo van a ver en el... No lo iban a ver. Porque ya... Entonces estamos hablando de un mundo premoderno que está en acelerada desaparición. También en el mundo árabe-islámico. Entonces, la mujer tunecina, y en general la mujer del norte de África, he puesto Túnez por una sencilla razón. Yo viví en Túnez, pues esta realidad la conozco muy bien. En Marruecos y en Argelia, pues no tanto. Pero existe el mismo tipo de velo, ¿eh? Eso no, se llama de otras maneras, pero existe el mismo tipo de velo. Entonces, ¿qué puse? Pues una abuelita con su bastoncito, que sale, obviamente, probablemente con sus pantuflas de su casa, vestida muy seguramente por debajo de su misma casa, pero que sale a comprar los huevos, el pan o las verduras o lo que haga falta con su cestita de mandado, que es lo que lleva, es esto, que una, sí. Es una de las, es muy bonita las cestitas, es una pieza artesanal en Túnez. Otra cosa, porque normalmente se cocinaba todos los días, no vivías muy lejos del mercado, podías tener una cestita todos los días sin tener que ir con el carrito del mandado, o sea, no era una cosa tan... Entonces, eso permitía, el velo permitía a la mujer en una sociedad de mayoría musulmana, y en este caso sí árabe, premoderna, salir a la calle. Y chismear, claro. Que es el gran objetivo de la comunicación humana, ¿no? En el mundo, o no en la parte, no en el mundo es desafiado, en la región del Oriente Medio, quien iba al mercado eran los hombres. Y eso se pudo ver hasta la generación, por ejemplo, del abuelo de mi esposa. Mi esposa es judía de origen árabe, mexicana, y su abuelo era... de origen árabe, sí, mexicano. Que es la mayoría de la población, sí, judía mexicana. Uh-huh. Y el abuelo era el que iba a comprar. La abuela no iba al mercado a comprar. Y ya el bisabuelo menos todavía. O sea, la bisabuela menos. Uh-huh. ¿Por qué? No salían de sus casas. En general salían poco. Uh-huh. Ese es uno de los grandes cambios de los años 50. Que empiezan a salir. También empiezan a estudiar, en fin. La población cambia, ¿no? Entonces, el velo tradicional hoy forma parte del traje folclórico tradicional de las mujeres tunecinas. Uh-huh. Y está el velo, y se puede llevar tapado o destapado. Entonces creo que aprecian rápidamente que las tres mozas aquí representadas pues tienen su natural picardía, particularmente la del medio. Sí. No parece que haya hombre en el mundo que le haga ponerse un velo de forma obligatoria, vamos, ¿no? Solamente por la cara que gasta la señorita, ¿no? Entonces, lo vamos a ver muchas veces. Se focaliza mucho desde Occidente. Se va a liberar a la mujer musulmana, por decirlo. Bueno, quizás sea conveniente que la mujer musulmana se libere ella solita, ¿no? Parece que sea tonta y que no tenga medios de cómo liberarse. Entonces, simplemente una rápida perspectiva, entre otras cosas, porque voy a tener que recoger, porque me tendrían que venir a buscar. Turco no es árabe, y en realidad antes de 1920 tampoco tenía por qué ser musulmán mayoritariamente. Esta es una calle de Estambul en la que se ve muy mal, pero los carteles están en armenio y en griego, porque esta es la tienda de un armenio en un barrio de mayoría, que era Gálata, en un barrio de mayoría griega. Está enfrentito de... Sí. Esto es antes de 1920, antes de la guerra de independencia turca, que en su momento ya veremos. De la misma manera, persa es un término lingüístico y cultural que no significa iraní. Iraní es el habitante del actual país de Irán. Irán es el nombre tradicional de ese país en la lengua nacional, que es el persa, pero el persa es, después del árabe, la otra gran lengua de cultura, desde el principio hasta hoy, de lo que llamamos el mundo árabo-islámico. Por eso el Taj Mahal son dos palabras árabes, pero colocadas en una construcción sintáctica persa. Taj en árabe significa corona, Mahal significa lugar, esto sería la tumba, el lugar de la corona, porque la enterrada aquí se llamaba Taj. Tajuddin, la corona de la religión, o sea, era la reina que está aquí, bueno, la esposa, ¿no? Está aquí enterrada. Lo que nosotros vemos en la India, el gran imperio mogol, es un imperio de lengua y cultura, aunque no etnia, persa. Entonces, como ven, ya hemos problematizado con los árabes, con los turcos, los turcos van a volver a salir, y con los persas, que ya no van a salir mucho, pero por eso les quería yo poner un poco esto. Y por último, y con esto ya termino, el mundo árabe-islámico, el Islam, es cultura. Es una gran civilización de civilizaciones, una gran cultura de culturas, que hasta el siglo XX estuvo vehiculada por dos grandes lenguas de cultura, el árabe y el persa, ya no hemos hablado, y por un alfabeto, el alfabeto árabe, que sirvió para hacer arte, como esto que tienen aquí, la caligrafía árabe, al hop o al rasm, al arbi, y para escribir lenguas que no eran el árabe. Era un rasgo identitario. Si tu sociedad mayoritariamente era musulmana, tú escribías tu propia lengua en caracteres árabes. Eso es lo que pasaba con el turco antes de la revolución de 1930, eso es lo que pasaba y pasa con el persa, pues cuando van a Irán, dicen, pues escriben en árabe, no, escriben en persa, pero en alfabeto árabe. Eso es lo que pasaba y pasa con la lengua nacional de Pakistán, que es el urdu, que es lo mismo que el hindi, pero escrito en letras árabes y con palabras de origen árabe. ¡Qué preciosidad! Sí, esto es una... sí, es de un gran calígrafo iraquí. Esto es un poema. Es un poema... Además... Sí, es una de las... Se llama las Mohalakat, que son los poemas de la Arabia preislámica. Y justo este poema habla de un amor perdido que se ve, que se va... O sea, que el caballero, que va en camello, por supuesto, ¿no? ¿No? Ve a su amada a lo lejos y... Si todo esto, si empiezan desde aquí, en este caso hay que ir por aquí, luego se sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se termina por aquí. Wow. Digo, yo mismo no lo podría leer, ¿eh? No creo que yo lo leo, para que sé lo que pone, porque lo sé, porque me he informado. Pero es un tipo de construcción estética que está hecha para no ser, digamos, fácilmente entendida. Muy bien. Espero que les hayan quedado algunas cosas claras. Y la semana que viene entonces tendremos un poquito más de quórum. Sí, ya van a venir. No lo voy a repetir porque como que creo que digo, ya está bastante. Te sirvió perfecto la pared, ¿verdad? Sí, perfectamente.